Y nos decía Nicomedes Santa Cruz y el apóstol cubano José Martí, el blanquinegro, el negro, el campesino, los niños, el indio, todo eso somos en esta patria grande. Nos reconocemos en la diversidad y la diversidad nos une. Mis amigos, mis hermanos latinoamericanos. Y estamos aquí después de mucho trabajo en la 88.1, el Comité de Solidaridad Latinoamericano haciendo A Desalambrar. Y en esta mesa militante estamos los miembros del comité en esta noche, agradeciendo a Luchi y a Anabela Croce Martínez ayudando ahí en la operación. Y bueno, les voy a presentar a mis compañeros, Nelson Belmar. Buenas noches, ¿cómo andas, Nelson? Hola, ¿cómo estás, Alicia? Bien, buenas noches. Contento. Contentos. Llegó el día. Llegó el día. Llegó el día. Y otro compañero, Alfredo Beris. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien. Un poco nervioso, pero bueno, esto va a salir. Y bien. Aquí estamos. Llegó el día. Y a mi lado, Mona Marino, otra compañera del Comité de Solidaridad Latinoamericano. Buenas noches, Mona. Buenas noches, compañeros. Un gusto estar acá. Muy feliz y agradecida por la invitación de compartir con ustedes este programa. Y estamos esta noche, les vamos a contar al público que este programa A Desalambrar, que va a ir todos los miércoles de 21 a 23 horas, lo realiza toda la gente, miembros del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Vamos a contarles un poco, ¿les parece, chicos y chicas? ¿En qué consiste, en qué va a consistir este programa todos los miércoles? Nelson, ¿nos podés contar algo del programa? ¿Cuáles son las columnas? Sí, por supuesto. Bueno, buenas noches a la audiencia de la radio. Yo, un poquito antes de pasar a la presentación del programa en sí, hacer una pregunta al resto de los compañeros del comité que nos acompañan esta noche acá. Está Tito con nosotros. Tito, buenas noches. Hola. Saluda con la mano ahí. Saluda. Bueno, también muy feliz de poder compartir esta experiencia con tantos hermanos militantes. Bueno, jugado por la solidaridad, ¿no?, con los pueblos y para con las causas justas, ¿no? Tenemos también a Germán Leyens en la presentación formal del programa hoy día. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contento y, por supuesto, tomando esto como un gran desafío. Hay además otros compañeros que no han podido venir, pero ya se incorporarán en los próximos programas. Y también tenemos a Ricardo Croce, compañero participante del comité y también columnista de la historia, digamos, de esa visión, esa mirada crítica sobre lo que ha acontecido hasta ahora. Buenas noches a todos los oyentes y, bueno, acá mi participación en el programa va a ser referida a hechos históricos o situaciones de la historia, personajes de la historia latinoamericana, que vamos a tratar de ir descubriendo y haciendo un análisis crítico en los sucesivos programas que tengamos al aire. Ahora, Alicia, ¿por qué se nos ocurrió hacer el programa? ¿Te acuerdas? ¿Por qué se nos ocurrió hacer el programa? Y en realidad, desde el Comité de Solidaridad Latinoamericano, que nos hemos juntado a partir de febrero, más o menos, veíamos que nuestro accionar iba a tener que ver con la información y con la formación. La información, porque justamente los sucesos de Latinoamérica son tan distorsionados por los medios de comunicación masiva o a veces no son informados. Entonces veíamos que teníamos que estar en un medio de comunicación alternativo justamente para hacer escuchar otras voces, para dar otros pareceres sobre lo que está pasando en Latinoamérica, bueno, para sentar las bases de otro tipo de convivencia. Sí, también atendiendo al gran cerco mediático que hay en relación a lo que sucede en otros lugares, ¿no? Nosotros tenemos un bombardeo sistemático, pero a cada momento, con información al respecto de lo que pasa en otros países, de los cuales nosotros no tenemos mucha posibilidad, digamos, para arrimarnos y conocer esas realidades. Así, históricamente, nos han vendido de que las posibilidades del cambio es todo problemático, complejo y que atenta contra todo, incluso contra la libertad, aún sabiendo nosotros ya gente grande que los avances que hemos conquistado hasta ahora tienen que ver precisamente con esa voluntad de lucha y de cambiar las cosas. Por eso estamos acá. Y eso no quiere decir nada a favor nuestro, porque estamos acá muy desarrollados, pero hemos desarrollado tanto que estamos ahí al borde del abismo, digamos. O sea, no quiere decir nada. Hay mucha desinformación y un ataque feroz del imperialismo norteamericano y de sus aliados compinches latinoamericanos, que son todos los gobiernos que han ingresado en el último tiempo acá en nuestro continente, que están desarrollando una campaña impresionante y yo diría sin careta ya, ¿no? Porque llaman abiertamente a la intervención militar. Hoy día justamente Bolton, el asesor de seguridad de Donald Trump, decía de que quizás Estados Unidos tenga que hacer un bloqueo naval a Cuba. Un bloqueo naval a Cuba. ¿Ah? O sea, reeditar, digamos, lo que ha pasado ya tanto tiempo atrás. Entonces estamos ante una embestida muy grande, muy importante y muy agresiva de parte de la derecha latinoamericana y de sus compinches, digamos, latinoamericanos. Quizá esto podría servir también para analizar y respondernos preguntas ya antiguas, ¿no? Respecto de si las clases dominantes o los pudientes de nuestros países son dependientes o no de los grandes capitales internacionales. Quizá esto que vivimos ahora nos da la respuesta de que pareciera de que son la misma cosa, pero bueno, son temas que podemos ir desentrañando más adelante. Exactamente. Bueno, para mantenernos informados de forma directa, vamos a tener corresponsalías de diferentes países. Me ayudan a recordar, vamos a tener corresponsalía de Venezuela, de Chile, México, Cuba, Perú, Uruguay, México, Bolivia. Ecuador, Brasil también, sí. Y vamos a tener distintas columnas, porque pretendemos tocar variados temas, por ejemplo, desandambrando las historias, una de las columnas a cargo de Ricardo Croce, que va a tratar justamente de desmitificar o dar a conocer personajes o historias o héroes o gente de latinoamericana que a veces no conocemos. Otra de las columnas es Voces de la Yayala, porque tenemos dentro del comité a un compañero del pueblo huarpe de Guanacache, Horacio Mayorga, y Alejandra Royce, que también va a trabajar desde esa columna. Después, otra columna es Andando los feminismos latinoamericanos, a cargo de Anabela Croce Martínez, Nadia Marino y Mónica Marino, que no son hermanas ni tampoco primas. Son las dos Marino. Sí. Si hay alguna relación entre nuestros apellidos. Y bueno, después vamos a tener una columna de resumen informativo a cargo de Leo Bisaguirre, Nelson Belmar y Germán Leyes. Y por supuesto, todos aportando desde esta mesa militante en este programa Desalambrar. También tenemos que nombrar a Alita Centeno, que es otra miembro del comité. Y bueno, acá estamos, hoy empezamos, así es. Hemos desarrollado alguna actividad, nosotros también podríamos comentarle a la audiencia algunas cosas que ha realizado el comité hasta ahora, a pesar de que llevamos poquito tiempo. Alfredo, ¿tú te acuerdas más o menos qué cosas hemos hecho en estos meses? Estudiar la visita de la cónsul, supuesta cónsul de Argentina, de Venezuela en la Argentina, en la calle en la Universidad de Congreso estuvimos. Universidad, ajá. De Congreso, ahí se hizo un acto en repudio de su presencia. Después hemos estado el día en la manifestación del carrusel con la bandera del comité. Y hemos estado acá en el primero de mayo, en el festejo de la mosquitera. El 24 de marzo, también. En la marcha del 24 de marzo. Comité. Uh-huh. Y bueno, eso se ha hecho en poco tiempo y lo hemos hecho todo a pulmón. Bien, ¿nos podés contar, Germán, por qué se forma el comité? ¿Cuáles fueron un poco los objetivos de ustedes al formar el comité? Bueno, surgió por varias inquietudes de distintas personas que fueron coincidiendo, así que en el mes de febrero nos juntamos con Anita Croce, que fue la que volvió de Cuba con algunas inquietudes en relación a las actividades de solidaridad con Cuba, y nos fuimos juntando despacito. Después surgió un viaje mío a Venezuela, invitado por el equipo de comunicación internacional solidaria, así que cuando volví nos juntamos y decidimos organizar este espacio colectivo, plural, democrático, pero con una clara postura en favor de la lucha de los pueblos latinoamericanos por su autodeterminación, por decidir su destino, con una clara postura antiimperialista en contra del intervencionismo y el militarismo. Así que decidimos comenzar con lo de Venezuela porque era el caso más urgente en esos momentos, y todavía lo es, ante el cerco mediático, político, económico y hasta militar que estaba sufriendo y que sigue sufriendo todavía. Pero también nos interesa el acoso que está sufriendo Cuba desde el punto de vista legal, ya que se ha decidido aplicar el capítulo 3 de la ley Germán-Busto, que después hablaremos más tranquilamente sobre eso. Y las posibilidades de que este plan agresivo de parte del imperialismo y sus aliados se extienda a Nicaragua y a Bolivia, es decir, los pocos países que van quedando con un proyecto autónomo de desarrollo. Así que bueno, esa fue la idea y nos fuimos uniendo, compañeros de distintas procedencias, de distintas militancias, partidarias o no partidarias, de sectores sociales, de ámbitos culturales distintos. Así que creo que hemos construido un colectivo de trabajo bastante interesante, plural, pero con definiciones, no es un flan, y que hemos hecho varias experiencias interesantes, como las que mencionaba Alfredo, y yo le agregaría también la experiencia de que un grupo del comité haya participado en La Rioja, en todas las actividades que se hicieron, vinculadas a la beatificación de Monseñor Angelelli y los otros tres mártires de La Rioja. Eso fue hace pocas semanas. Y fue un proceso interesante también de vinculación, de conocimiento de esa realidad y de vinculación del comité con otras realidades. Bien. Bueno, estamos aquí en la 88.1, La Mosquitera, en A Desalambrar. Vamos a ver una tanda musical y seguimos en el otro bloque. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un

trabaja la Brigada Internacional de Comunicación Solidaria y también trabaja codo a codo con Tania Díaz, que es la presidenta de la Asamblea General Constituyente. Directo desde Caracas, Venezuela, a continuación la columna. Hola Germán, saludos fraternos para el pueblo argentino desde Caracas, Venezuela, y a partir de esta semana estaremos con ustedes reportando para el Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y quiero comenzar, antes de ir a lo concreto, a dónde estamos, quiero comenzar haciendo un breve repaso por los últimos acontecimientos que se han estado dando acá en Venezuela. Recordemos que el pasado 30 de mayo, la oposición venezolana, en conjunto con el gobierno estadounidense, como abiertamente ya se ha demostrado, intentó un nuevo golpe de Estado en Venezuela con los protagonistas de siempre. Afortunadamente, este golpe de Estado fracasó por la acción inmediata e impecable del gobierno nacional, debo decirlo, acompañado a su vez con la acción inmediata del poder popular y del pueblo organizado, que de inmediato se abocó a las calles y se agolpó a las afueras de Miraflores para defender y dispuestos a defender la soberanía y su constitución. Bueno, también es necesario recordar quiénes son los protagonistas de este nuevo intento de golpe de Estado, los mismos de siempre, pero es bueno volverlos a mencionar, como por ejemplo Leopoldo López, quien se encontraba en arresto domiciliario, y el autoproclamado Juan Guaidó, quien en su obsesión por ser presidente, aún no ganando elecciones, ni siquiera siendo candidato a elecciones presidenciales, él sigue insistiendo en ser presidente a toda costa, aún a costa del sufrimiento del pueblo venezolano. Estos personajillos, ¿verdad?, engañaron a un grupo de militares haciéndoles creer que iban a tomar un centro penitenciario que se encontraba en revuelta, y cuando estos militares llegaron al lugar, al distribuidor Altamira, ¿verdad?, se dieron cuenta que era un golpe de Estado e inmediatamente se pasaron a las fuerzas patriotas y apoyaron en la detención de los golpistas. Pero también es necesario recordar que se valieron de las falsas noticias, intentando hacerle creer a sus seguidores que habían tomado la base aérea de La Carlota, lo cual siempre fue falso. También es necesario informar que este grupo de personas militares fue muy reducido. El grupo de personas que vendieron a su patria fue muy reducido, pero que también tuvo unas características muy particulares que se demuestran en los videos y en las fotos que ustedes pueden conseguir a través de las redes sociales, y es que se consiguieron algunas evidencias donde personal militar que vestía uniforme militar venezolano tenían características de personal extranjero, y además utilizaron armas e implementos que tenían características que no son propias de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Entonces, bueno, también otro detalle que posteriormente generó algunas consecuencias legales es la participación de algunos diputados de la Asamblea Nacional Bolivariana, perdón, de la Asamblea Nacional, quienes se prestaron para este golpe de Estado, y en función de eso, bueno, los poderes venezolanos han tomado algunas decisiones. Pero antes de entrar en esta materia, quiero comentarles un poco que luego, el primero de mayo, el poder popular, el pueblo, la gente salió a demostrar, salió a respaldar la soberanía nacional y al presidente Nicolás Maduro en una masiva y alegre y contundente marcha por el Día del Trabajador. Este día, además, el presidente Nicolás convocó a una gran jornada de diálogo nacional para la rectificación, la reflexión y la rectificación con acciones y propuestas concretas. Esta jornada de diálogo se realizó ejecutó a partir del 4 de mayo, el pasado sábado 4 de mayo, hasta el día lunes 6 de mayo, se dieron 16.841 asambleas populares y en tres niveles e instancias también se hicieron mesas de debate como Partido Socialista Unido de Venezuela, en alcaldes y gobernadores y también el Congreso de los Pueblos, que agrupa todos los movimientos sociales, partidos políticos del Gran Polo Patriótico y organizaciones comunales que participaron durante este debate. Es importante allí resaltar cuántas organizaciones participaron directamente en esta jornada de consulta popular. Debo decir que participaron los 24 estados, 335 municipios, 1.136 parroquias, 13.000 VCHs, 32.000 CLAPs, 47.896 consejos comunales, 3.094 comunas, 200.000 jefes de calle, 6.407.651 familias que realizaron 16.841 asambleas en más de 40.000 comunidades. Bueno, este es el resultado de una gran jornada que fue exitosa a mi consideración porque la participación fue masiva realmente. El pueblo venezolano muy conscientemente ha participado de manera activa en toda esta construcción, esta nueva construcción de una ruta para el nuevo mandato presidencial, dándole al presidente de la República, Nicolás Maduro, elementos, cosas que deben mejorarse, cosas que tal vez deban erradicarse y que sea esta nueva ruta, pues, de este nuevo mandato presidencial. También el día lunes 6 de mayo nosotros iniciamos una campaña a través de la Cancillería. El canciller Jorge Arriaza lanzó una campaña mundial contra el bloqueo a Venezuela con la etiqueta Trump desbloquea a Venezuela. Esta campaña permite o pretende llevar nuestra voz al mundo, a los pueblos del mundo, para solicitar su apoyo en la denuncia masiva del bloqueo criminal y del robo descarado del patrimonio venezolano, que además causa daños colaterales gravísimos y un daño muy fuerte a la población venezolana. En esta campaña se han estado denunciando las fuertes cifras que bancos internacionales le han bloqueado a Venezuela y que no les permite la compra de alimentos, medicamentos y materia de fundamental necesidad para la población venezolana. Entonces nosotros hemos estado haciendo esta campaña y él también denunciaba, el canciller Jorge Arriaza, el día de ayer, que ha venido denunciando como niños que han estado en espera por trasplante de médula espinal, como el niño Giovanni Figuera, quien falleció en esa espera a causa del brutal bloqueo que nos han impuesto, denunciaba esto el día de ayer. También informaba que 12 niños como Giovanni están en espera de este trasplante, del trasplante de médula ósea, y de medicamentos de alto costo que antes eran pagados con Citgo y que ahora, debido al arrebato de este patrimonio venezolano, ya no pueden pagarse y tampoco se pueden comprar debido al bloqueo. Además de esto, y producto, como le decía anteriormente, del golpe de Estado del 30 de abril, el día de ayer, 7 de mayo, se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia para asignar responsabilidad a 7 diputados de la Asamblea Nacional con respecto al golpe de Estado del 30 de abril. El Tribunal Supremo se pronunció enviando una carta de notificación a la Asamblea Nacional Constituyente, que en consecuencia se pronunció de igual manera y autorizó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a estos 7 diputados que a continuación voy a nombrar, de la Asamblea Nacional: Henry Ramos Ayub, Luis Germán Florido, que se ve en las fotos del golpe de Estado, sale con cómo responde a las autoridades con armas en la mano. José Simón Calzadilla Peraza, Andrés Enrique Delgado Velázquez, Américo de Gracia y Richard José Blanco, quienes están siendo en la comisión de flagrante de los delitos: traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia a las leyes y el odio continuada, y tiene 2, 4, 6, 7, 8 artículos, tanto del Código Penal, basados en 7 artículos del Código Penal y un artículo de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el financiamiento al terrorismo. Estos son los últimos acontecimientos que están sucediendo en este momento aquí en Venezuela y que estaremos, bueno, en las próximas entregas llevando a ustedes más información al respecto. Es todo por el día de hoy. Ha sido un placer para mí acompañarlos en esta primera entrega y nosotros queremos llevar nuestra voz al mundo, la verdad de Venezuela al mundo, porque juntas y juntos todo es posible. Un fuerte abrazo y gracias. Saludos. Y acabamos de escuchar a Beverly Serrano, nuestra corresponsal desde Caracas, Venezuela, y nos vamos a quedar pensando en toda la información que nos dijo, pero antes vamos a ir a un tema musical. Bueno. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, es una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, es una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso. Y estábamos escuchando Pajarillo Verde para remontarnos a la tierra de Chávez, a la tierra de Bolívar, a nuestra querida Venezuela. Bueno, escuchábamos recién y estábamos comentando en esta mesa todo lo que no se dice de Venezuela, ¿no? Ella hablaba de que del 1 al 6 de mayo hubieron mesas de debates, asamblea, el Congreso de los Pueblos, fueron una jornada de diálogo nacional para rectificación, decía, de la Revolución Bolivariana. Qué impresionante, comentábamos en la mesa esto de que no se sabe, que no se dice. Solamente los medios de comunicación han hecho hincapié en esto del 30 de abril con Guaidó y Leopoldo López, pero lo demás está todo callado. Así es. ¿Sabes qué? Este último intento golpista en Venezuela tuvo admiradores y detractores. Hay una cosa curiosa. El canciller español, don Josep Borrell, dice que él reconoce de que lo que pasó ese 30 de mayo fue un intento de golpe, así con toda su letra. O sea, él no habla de un intento por recuperar la... No, él dice fue un intento de golpe de Estado. Él dice de que tanto España como la Unión Europea no reconocen a Maduro, ¿ya? Sí reconocen el gobierno del presidente designado Guaidó. Y él dice de que el gobierno, entre comillas, de Guaidó es un gobierno de facto, ¿ya? Y que en política esos gobiernos de facto pesan, tienen un valor. La pregunta que habría que hacerse en este caso es, ¿cuál es el poder que tiene este gobierno de facto, entre comillas? Porque ya está develada la maniobra que hicieron en ese intento golpista. O sea, no habían militares como la base La Carlota, que fue lo que los canales, los grandes medios que enfocaron durante todo el día. Los tipos no tenían contacto con la base militar, estaban en las afueras, ¿ya? Y lo que se comunicó después es que a Cristóbal López, ¿no?, lo llevaron engañado para presionar a los militares, diciendo, estamos afuera del cuartel, Guaidó, el presidente encargado, con López, por lo tanto, militares, vamos a levantarlo, y no pasó nada. Entonces, ante esta aseveración que hace el canciller español, habría que preguntarse qué es para él un gobierno de facto, porque un gobierno paralelo, como ellos lo quieren hacer aparecer al de Guaidó, tiene algún poder. No tiene poder sobre la Fuerza Armada, no tiene poder sobre lo que se legisla en Venezuela, no tiene poder, digamos, de acción concreta, y está siendo incapaz de sacar a toda la gran masa que dice que lo apoya y de quebrar a la Fuerza Armada Boliviana. ¿Y por qué interesante? Por eso yo quería mencionar esto, el reporte que nos hace Beverly de Caracas, es la movilización que hay desde el otro lado. Claro. La movilización del pueblo venezolano, cosa que desconocemos. Lo que nosotros conocemos acá son 300, 400 personas tirándose con la guardia policial y todo lo que dicen los grandes medios. Después no sabemos más nada. No sé, Germán, si tú nos puedes ilustrar algo. Estuviste allá hace poquito, ¿no? Sí, en realidad creo que todo esto ha servido más que para debilitar el proceso bolivariano, para fortalecerlo desde el punto de vista de la organización popular a través de distintas formas. Por ejemplo, una es la de organización de las milicias bolivarianas, que son civiles que se alistan voluntariamente en esa forma de organización y han llegado. Yo estuve a principios de febrero y antes del mes ya eran 1.200.000 personas las que estaban anotadas para constituir las milicias bolivarianas, o sea, un gran número, y que se están adiestrando, no solo militarmente, sino también políticamente, para tratar de incidir en el desarrollo de la conciencia antiimperialista y patriótica de los venezolanos. El otro es el proceso de constitución de las CLAP, los consejos locales de abastecimiento y producción, que son los encargados de distribuir esta cantidad de alimentos, artículos de higiene que se entregan a decenas de miles de familias venezolanas quincenalmente a través de estos consejos locales, y que cada vez son más eficientes y más controlados por el propio pueblo para que llegue a quien tiene que llegar, ya que anteriormente había muchas denuncias acerca de que se por ahí quedan detenidos en sectores intermedios o con algunos casos de corrupción. Pero a través de la organización de estos consejos se ha logrado que aumente la eficiencia en la distribución de estos alimentos y artículos esenciales para la vida de los venezolanos, y es una forma también de organizar el pueblo para defender su proceso. Lo llamativo, veo, vos que has estado allá en Venezuela, Germán, hace poco, esto de que crear en la opinión pública que en Venezuela hay una dictadura. Cuando se hablan del gobierno de Maduro, se habla del régimen de Maduro. Del régimen de Maduro, o directamente de la dictadura de Maduro. O el narcorrégimen también. O el narcorrégimen, sí. Esto que esta impronta que han puesto los medios de comunicación, ¿por qué no nos explicás que esto no tiene nada que ver con esto? Sí, es una dictadura muy rara en todo caso, porque, por ejemplo, los medios de comunicación opositores al gobierno de Nicolás Maduro circulan libremente, tanto en la televisión, en la radio, como algunos diarios. Y las redes sociales también funcionan libremente. Nos contaba esto de la asamblea, que la asamblea opositora. Asamblea Nacional, que es la asamblea opositora, y la Asamblea Nacional Constituyente, que es la asamblea donde tiene mayoría el chavismo, funcionan en dos edificios que están contiguos. Entonces llegan prácticamente juntos los asambleístas de uno y otro lado, y uno agarra para la Asamblea Nacional Constituyente, el otro para la Asamblea Nacional, pero sin ningún obstáculo para que funcionen democráticamente ambas instancias. El autodesignado Guaidó puede hacer conferencias de prensa libremente, donde concurren medios de comunicación locales y medios de comunicación internacionales, sin ninguna restricción, así lo hemos visto. Por eso es tan absurdo lo que hacen algunos medios de comunicación locales, en Mendoza, por ejemplo, cuando hacen la semana pasada armaron todo un circo, por ejemplo, un señor canoso, pero mucho más gordo que nosotros, Fernando Hidalgo, periodista de Canal 9, periodista o locutor, no sé qué será, para periodista no le da. Yo, pero tipo pastor también, claro, tipo, le dice. Sí, predicador, sí, sí, arengador, sí. Sobre todo en temas de seguridad. Uh-huh. Pero él, por ejemplo, la semana pasada hizo toda la declaración de que iba a dar a conocer las dos campanas sobre lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Y cuáles eran las dos campanas? Una, la entrevista a un venezolano que está viviendo en Mendoza, y está en la Asociación de Residentes Venezolanos en Mendoza, Luis Heras, y la otra campana era una entrevista a un venezolano que está viviendo en Venezuela aparentemente, y que por razones de seguridad le cambiaban el nombre, ya que no querían que poner en peligro su vida. Y el nombre que le habían puesto, clandestino, ¿sí?, era Howard. Howard. Howard. Entonces, esas eran las dos campanas. Jesus. ¿Cuál de los dos más antichavista y anticonstitucional y golpista? Directamente llamaron al golpe de Estado y a la intervención militar de Estados Unidos para poder restituir los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Entonces, ese es el ridículo que hacen estos medios de comunicación, y además que descalifican la profesión de periodista. Frente a esto, me parece que los organismos gremiales de los periodistas deberían reaccionar, porque ya es demasiada la basura que están mandando por los medios de comunicación, denigrando la profesión. Sí, sí, es un despropósito también que se le llame régimen, cuando realmente es un gobierno elegido democráticamente, ¿no? Y que se ha instalado tanto a través de los medios hegemónicos de comunicación este concepto de llamar al gobierno de Venezuela régimen, cuando en realidad es un gobierno democrático, ¿no? Gobierno que fue elegido por un 60 y tanto por ciento de los votos en las elecciones que se realizaron en el año 2018 y que fueron reconocidas como elecciones realizadas normalmente, democráticamente, en la cual participaron candidatos opositores y fueron derrotados por la lista que presentó Nicolás Maduro y que él encabezaba. Lo que pasa es que no lo reconocieron porque indudablemente querían terminar con el proceso bolivariano en Venezuela. Incluso con veedores internacionales. Con veedor internacional, entre ellos Felipe González. Entre ellos Filipillo, sí. Bueno, yo les propongo que después de la tanda, que ya nos estamos arrimando, hagamos una pequeña vuelta más sobre esto de Venezuela, que algo que acucia, y podríamos compartir algunas ideas respecto de por qué este empecinamiento, digamos, esta hazaña del imperio contra Venezuela. Quizá va a ser algo de perogrullo lo que vamos a decir, pero bueno, es necesario tenerlo muy presente. Así que les propongo, nos vamos a una tanda, una breve tanda musical también, y ya volvemos con A Desalambrar. ¿Sabías que la Feria Popular de Guaymallén vuelve y con todo? Porque la fuerza de cada uno y cada una de ustedes nos ayudó para defender nuestro derecho y para seguir ofreciéndoles lo mejor. De ahora en adelante, cada sábado y domingo, de 7 a 15, estaremos en nuestro nuevo espacio, a Jaime Moreno de San José. Sí, acércate, de 11 a 15, que estaremos con bandas invitadas y mucho más. Llegó el otoño a Guaymallén y es tiempo de ayudar. Por favor, embolsá las hojas de tu casa. Después nosotros las retiramos. Contamos con vos para que Guaymallén siga siendo un lugar cada día más limpio. Municipalidad de Guaymallén. Si en tu casa andan rondando los vándalos, vándalos, vándalos, vándalos, vándalos, vándalos, vándalos, vándalos, vándalos, vándalos, vampiros, o algún chupasangre te anda dando vueltas cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-51-42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. Campaña antigripal 2018. Deben vacunarse todas las embarazadas, niños hasta 24 meses de edad, madres hasta 10 días después del parto, profesionales de la salud, personas mayores de 65 años, obesos y enfermos crónicos. La vacuna es segura y gratuita para los grupos de riesgo. Consulta dónde vacunarte llamando al 148, opción 6. Gobierno de Mendoza. Si no sabes qué comer, Patio de Comidas y Restobar Casa de Campo tiene tu solución. Almuerzos, cenas y toda variedad de comidas típicas caseras. También menús vegetarianos y completos a precios accesibles. Organiza tus eventos a pedido. Lo pedís, lo tenés. Además, bandas musicales en vivo los fines de semana. Abierto todos los días excepto los lunes. Casa de Campo está en 20 de junio 3581, casi Lisandro de la Torre, frente a la estación lagunita El Bermejo Guaymallén. Reservas al 451-1595 o al 2616-1769-41. Consulta nuestro Facebook Patio de Comidas. Que no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Negro, chorro, pobre, vaquero, sucio. Estos seguros son de la villa. Y soy de la villa y cada uno se acomoda donde puede. Se llama Alcides Espinola, tiene 14 años, le dicen pirata. Vive en Villa Azul. Va a la escuela. Le gusta jugar a la Play. Salir con amigos. O estar con la familia. Yo soy Alcide Espínola. Ese pibe no robó. ¡Somos Villa Azul! ¡Anti! No te discriminamos. No te discriminamos. El test de VIH es un derecho. ¿Qué es el periodo ventana? El periodo ventana es el tiempo que transcurre desde que el virus entra al cuerpo hasta que el test es capaz de detectarlo. Durante este periodo, que es de un mes, el resultado puede darte negativo aunque tengas el virus. Por eso es importante que pienses que sí pudiste estar expuesto al VIH en el mes previo al test. Es una producción del Centro de Formación Profesional La Mosquitera, FM 88.1. Fantasía, juguemos sin temor, que hoy es el día. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. Y el cuerpo dice, yo soy una fiesta. Ventana sobre el cuerpo, Eduardo Galeano. La Mosquitera. A desalambrar. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana del Mendoza. Para ensanchar los caminos de la liberación de nuestra América. Todos los miércoles de 21 a 23 horas. Por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Comunicación, teléfono 45 11 808 268 3068 060, WhatsApp, Facebook Comité de Solidaridad Latinoamericana. Estamos esperando sus comentarios del programa. Y seguimos acá en Desalambrar. Bueno, recién escuchábamos a nuestro corresponsal Beverly Serrano desde Caracas, Venezuela, y estábamos comentando varias cosas, ¿no?, que nos llaman la atención sobre lo que ella decía y lo que no podemos escuchar, lo que se nos priva de escuchar. Como por ejemplo esta semana que tuvieron en Caracas de la Jornada de Diálogo Nacional. Bueno, vamos a terminar de redondear y vamos a profundizar. ¿Qué nos parece, analizando, ya que tenemos varias cabezas pensantes en esta mesa, el militante, cuáles son las razones de lo que está sufriendo Venezuela hoy? Ir un poco más allá, no solamente quedarnos en la figura de Guaidó. ¿Por qué el imperio hoy tiene los ojos puestos en Venezuela? Yo creo que en realidad Guaidó es pobre tipo, un títere, que ni siquiera tuvo una participación destacada antes de ser designado como presidente encargado, una participación destacada en la política venezolana. Era un dirigente de un partido pequeño, muy violentos, uno de los más violentos de la oposición venezolana. Y las razones de fondo, creo que en nuestras columnas y distintas publicaciones las hemos ido también en nuestro documento fundacional como comité, las hemos marcado. Sabemos que hay un proceso de reinstalación neoliberal en América Latina y en el mundo. En algunos casos no es solamente reinstalación neoliberal, sino que además es con gobiernos de ultraderecha, casos neofascistas, como el caso de Jair Bolsonaro en Brasil y de Iván Duque en Colombia. Entonces, indudablemente que se necesita ir rompiendo todos los polos de resistencia que existen a este proceso de reinstalación del neoliberalismo. Y Venezuela, en este caso, constituye uno de los polos más fuertes de resistencia a ese proceso, gracias a lo que se inició hace más de 20 años atrás con el triunfo de Chávez en las elecciones y sus sucesivos triunfos electorales. Todas las veces que fue elegido Chávez fue a través de elecciones democráticas, limpias y contundentes. Y así también fueron elegido Nicolás Maduro. No se ha podido demostrar en ningún caso alguna trampa o alguna maña para que resultaran elegidos. Entonces, por eso apunta Estados Unidos a tratar de romper este polo más fuerte de resistencia al neoliberalismo que es Venezuela. También es parte de esta guerra de rapiñas que existe a nivel mundial por apoderarse de los recursos naturales de los países. Así lo hemos visto en Medio Oriente, con Irak, con Libia, con Siria, y ahora lo estamos viendo que están intentando hacerlo con Irán. Y así lo hemos visto en América Latina, donde se han apoderado a través de distintas formas, a través de mecanismos comerciales, financieros, con el apoyo del Fondo Monetario, el Banco Mundial, a través de mecanismos políticos, un triunfo en elecciones formalmente democráticas, a través de mecanismos jurídicos, como la institución de presidentes con juicios truchos. Y en el caso de Venezuela, como ha habido una mayor resistencia a esos intentos, han hecho todas las maniobras posibles desde el punto de vista político, desde el punto de vista del acoso comercial, financiero, diplomático, mediático, y ahora están avanzando para intentar realizar alguna agresión militar que les permita derrocar el gobierno constitucional. Esto, si no es a través de las Fuerzas Armadas norteamericanas directamente, puede ser a través de tropas mercenarias de Colombia, de Brasil, o esos grupos mercenarios que se han desarrollado en las últimas décadas para participar en distintas guerras a nivel mundial, como los famosos Blackwater, que se están preparando en la frontera con Colombia. El fin último es apoderarse de las riquezas naturales. Sabemos que Venezuela es la primera reserva mundial en petróleo, que tiene importantes reservas en oro, en plata, en coltan y otras en agua dulce, que también es otro recurso muy apetecido en estos tiempos. Así que ese es el objetivo final, pero para eso van a tener que desarrollar en estos tiempos, ya que le han fracasado todas las maniobras políticas, inevitablemente tendrían que pasar a una fase militar. Afortunadamente, Venezuela no está solo, cuenta con la solidaridad de muchos sectores populares de América Latina, de varios gobiernos latinoamericanos y sobre todo con el apoyo de Rusia y de China, que creo que han jugado un papel muy importante en frenar esta agresividad de parte de los yanquis. Esto además tiene una historia, digamos, que se remonta allá por los comienzos de los 1800, ¿no? Lo que es la enmienda Platt en Cuba, lo que es la doctrina Monroe, donde los norteamericanos, los yanquis, plantean el destino manifiesto de Estados Unidos de Norteamérica, que era, digamos, la dominación y el control de todo el hemisferio. Incluso bajo América eso, para los norteamericanos. América para los americanos, que son ellos, digamos. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces, incluso ellos conceptualmente planteaban de que Cuba, por ejemplo, era era la frontera sur de Estados Unidos, así, así dicho textualmente, o sea, sin ningún problema. La historia arranca de ahí. El petróleo tiene también mucho, o sea, yo menciono este pequeño detalle, porque, bueno, hemos escuchado nosotros de niño esto del patio trasero de Estados Unidos, ¿no? América Latina, el patio trasero, bueno, esa idea arranca de ahí, ¿ya? En los años fundacionales, casi los yanquis ya, digamos, estaban mirando a todo el continente. Y hay petróleo. Se calcula que el 25% de las reservas mundiales comprobadas están en Venezuela. Claro. Eso dicen que a los yanquis le da 50, 60 años más de petróleo. Incluso ellos ya tienen un plan de inversión en Venezuela, donde empresas yanquis, digamos, procesarían, refinarían todo el petróleo venezolano. Ya tienen todo armado. El único problema que tienen es que no pueden entrar, digamos. No pueden dar vuelta a la situación. Por eso, bueno, Germán recién decía, Guaidó, en realidad, este personaje es un títere, ¿no?, del imperio. Y más encima tenemos el destino manifiesto de los yanquis, tenemos el tema de las reservas petroleras y otros recursos, y el chavismo más encima, ¿ya? Casi 20 años atrás, o sea, ya la posibilidad concreta y cierta de no poder contar con esos recursos y tener otra espina más, además de Cuba, ¿ya?, en nuestro hemisferio, en nuestro continente. Tal cual. Entonces, por eso también le están dando Cuba, que es un tema que retomaremos después también en profundidad. Sí, para el próximo programa. Sí. Ahora, Nelson, vos decías recién que no pueden entrar, ¿no? Y hay que reconocer, y realmente yo personalmente admiro al pueblo venezolano, ¿no?, por la actitud de resistencia, ¿no?, y de defensa de su soberanía. Es admirable. Admirable. Bueno, el ejemplo del pueblo cubano, digamos, yo creo que está muy presente allí. Los cubanos vienen resistiendo. Digamos, y también por eso se puede entender la hazaña norteamericana contra Cuba y el pueblo de Cuba. O sea, Cuba es una pequeña isla que le propinó una derrota político-militar. Tienen playa Girón en el ojo. Claro, playa Girón en el ojo. Además del petróleo y además de etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es una situación que grave, por supuesto. Pero se va develando todo, ¿no? Porque ya las noticias son como más tranquilas. Ahora hay mucha pirotecnia semántica, pues así decirlo, ¿no? Hay muchas declaraciones de que está el plan militar listo, que esto aquí, esto allá, etcétera, etcétera, pero no pueden. Y no pueden porque saben que si quisieran poder, no va a ser un conflicto bélico que van a resolver como lo hicieron del 89 en Panamá, digamos, un par de horas, un día lo más y se resolvió el tema. Acá hay una Fuerza Armada que está respaldando un gobierno constitucional y más encima hay pueblo organizado y armado. Caramba, eso es otro tema. Entonces, mucho cuidado con Venezuela. Y regionalmente está difícil porque son pocos los países que hoy están solidarios con Venezuela. El Grupo Lima, que se ha formado con Argentina, Chile, Colombia, ¿y qué más está en Grupo Libia? Bueno, está Uruguay, está Bolivia y algunos países europeos. Que regionalmente es una situación también difícil para Venezuela en este momento. Claro, está el Grupo de Lima y está también el grupo que ahí me confundí, el GIP, es el Grupo Internacional de Contacto. Donde hay algunos países del Grupo Lima, algunos países que propician el diálogo como Uruguay, como México, como Bolivia, y algunos países europeos. Bueno, eso también está siendo torpedeado por los norteamericanos. Bueno, ¿les parece si vamos a un temita musical y después seguimos presentando las columnas? Sí, a continuación va la columna del Abiyala. Voces de la Yayala, después de la música. Mana Voces de la Bayala. La realidad de los pueblos originarios en nuestra América. En este programa de la columna Las Voces de la Dvayala es un espacio en el que se abordarán distintas realidades de los diversos pueblos indígenas de América, del ámbito nacional como de los países hermanos que conforman la patria grande, lo que implica la materialización de las vivencias que les ha y en el presente tocado afrontar a los distintos pueblos nativos de estas tierras, aspectos culturales e identitarios, pero también un espacio que pretende posicionar a los mismos como sujetos de derecho, por lo que se visibilizarán las denuncias, reclamos e injusticias que vivimos los pueblos hermanos indígenas. En esta oportunidad vamos a hablar del pueblo originario de la etnia Huarpe, que habitamos en las lagunas de Huanacache, ubicadas al norte de la provincia de Mendoza, en el departamento de La Valle, en el mal categorizado desierto. Allí vivimos 11 comunidades organizadas que componemos al pueblo Huarpe de habla Milcayac. Somos un pueblo de los tantos por siglos considerados extinguidos desde la cultura occidental y el discurso dominante, avalados por la ciencia y el quehacer intelectual de las altas casas de estudio. En los manuales escolares nos fechaban extinguidos a fines del siglo XVII. Sin embargo, hoy, desde nuestras voces y empezando a asumir nuestras propias palabras, decimos que nos han negado y nos hemos escondido. Son innumerables las categorías de invisibilización que se nos asignó en los distintos periodos históricos, con la llegada de los españoles primero y el proceso de constitución del Estado-Nación después. La primera lucha mantenida por el pueblo Huarpe fue la del derecho de podernos decir y nombrarnos como tal, pueblo originario preexistente a la nación argentina, distinto con una cultura, cosmovisión y tradición diferente. Cuando las comunidades comenzamos a nombrarnos como lo que somos, los estudiosos de Mendoza, lectores unos y otros escritores de libros de historia de Mendoza, donde el pueblo Huarpe estábamos extinguidos, comenzaron a preguntarse sobre esta aparición oficial. La discusión de los conocedores del tema se debatían entre no son huarpes, tienen derecho a autodeterminarse, sin lengua viva no hay pueblo. Esta disputa era incomprensible a nuestros ojos, un pueblo que respetó siempre a los demás y que se encuentra dentro de la sociedad mendocina, la que siempre se jactó de ser plural y tan limpia. En una oportunidad, un miembro de nuestras comunidades, interpelado por uno de los antropólogos en el seno de un congreso, él dijo, cuando vienen de afuera, decimos lo que quieren escuchar, pero entre nosotros nos reconocemos como somos. La negación y la prohibición de nuestra identidad desde distintos organismos, la negatividad de nuestros derechos, fue la práctica corriente desde la llegada del conquistador a esta tierra. El cambio de apellido en lengua milcayac por otro de lengua del conquistador fue una práctica en nuestros mayores huarpes como medio para esconder su identidad. El silencio y el ocultamiento fueron los dispositivos de defensa de nuestro pueblo, que conocedor de nuestra historia, la atesoramos a pesar del sojuzgamiento y el sometimiento. Fuimos el pueblo huarpe junto al sacerdote Benito Sellito, que acompañó a las comunidades desde muchos años, al igual que algunos docentes, los que tuvieron que investigar en archivos históricos, actas de antigua data, para develar la verdad y hacerla conocer a la sociedad que nos niega. Que el pueblo huarpe estamos vivos, aunque se hizo lo imposible para exterminarnos. Como todos los pueblos originarios del país, se nos exigía al pueblo huarpe el trámite burocrático de la personería jurídica, como si no fuera suficiente nuestra real existencia. Entonces, entre el 1998 y 1999, nos constituimos en 11 comunidades reconocidas jurídicamente por el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina. Nuestro pueblo huarpe estamos constituido por unos 4.000 miembros asentados en las comunidades de Buentota, Elías Huaquinchay, Juan Manuel Villegas, Lagunas del Rosario, Juan Bautista Villegas, Comunidad Josefa Pérez, Secundino Talquenca, Paula Huaquinchay, José Andrés Díaz, Santos Guayama y José Ramón Huaquinchay. Una de las principales luchas que mantenemos el pueblo huarpe es el reconocimiento de nuestra propiedad comunitaria, de las tierras que ancestralmente ocupamos. Esencial para nuestra cosmovisión y espiritualidad, derecho reconocido por la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17. En el año 2001, luego de intensas jornadas de estudios y conversaciones con representantes de los tres poderes, se sanciona la ley 6920. Esperando la sanción por parte de los diputados de Mendoza, hicimos una vigilia en la Casa de las Leyes. Se aprobó definitivamente el 8 de agosto del 2001 y publicada en el Boletín Oficial en octubre. Esta ley plantea el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural del pueblo huarpe milcayac, garantizando el respeto a su identidad cultural. Plantea la expropiación del territorio donde se encuentran insertas las comunidades desde tiempos inmemoriales. Encomienda al Poder Ejecutivo, responsable de llevar a cabo el traspaso de la inscripción de los terrenos de los particulares a nombre de la provincia, para luego llevar a cabo dicha expropiación. Pero parece que la espera de 500 años no fue suficiente, ya que meses después de la publicación de la ley, el fiscal de Estado, Pedro Sin, interpuso un recurso de amparo, utilizando como argumento el principio de irrazonabilidad, alegando que es mucha tierra para tan poca gente, y también cuestiona la metodología de pago de la indemnización a los poseedores de los títulos registrales de las tierras. Argumentos irrisorios que fácilmente pueden refutarse, ya que 780.000 hectáreas para el fiscal de Estado parecen ser mucha tierra para 4.000 personas de las comunidades, pero no para 720 títulos registrales que aparecen hoy en día, o 200.000 hectáreas para una sola persona, como en el caso de Malargüe, que desalojaron a los puesteros para entregar esa tierra al príncipe de los Malayo. En segundo término, el Estado nunca se preocupó cómo fue que particulares pudieran hacer transacciones comerciales sobre tierras con gente dentro, y tampoco cómo fue que se llegara en la actualidad con una superficie de 1.700.000 hectáreas en título, siendo que en realidad solo existen 780.000, donde estábamos desde tiempos inmemoriales las comunidades huarpe. Tras investigaciones en catastro sabemos que los supuestos dueños de los campos especulaban financieramente, poniéndolos en garantía para préstamos que se pedían en la banca fiscal y que luego no se los pagaban, por lo que nosotros, el pueblo huarpe, además de ser el dueño legítimo de las tierras, ha custodiado y aparece hoy como defensor del patrimonio provincial. Si se nos entrega el territorio comunitariamente, sacando del circuito de estafa de la banca oficial estas tierras en manos de los particulares. Ante el recurso de amparo del fiscal de Estado, las 11 comunidades unidas se presentaron como terceros coadyuvantes en el año 2003 para defender la ley 6920, tarea que debiera realizar el mismo Poder Ejecutivo Provincial. La situación en nuestros días es la siguiente. Tras el recurso de amparo del fiscal de Estado, las comunidades esperamos un largo proceso judicial para que la Corte Suprema de Justicia de la provincia la declarara constitucional para que se haga efectiva dicha ley. Recién en diciembre del 2008, logramos que la Corte Suprema declarase constitucional la ley 6920. Mientras otro logro que logramos las comunidades fue que se inscribieran en los títulos registrales la anotación del litis, que expresa que dicho campo está sujeto a expropiación. Esta disposición administrativa entorpece la venta y compra de tierras huarpes a terceros. Así han sido innumerables las oposiciones a mensuras, a desalojos, a alambrados que hemos realizado las comunidades contra particulares durante este tiempo. Una lucha incansable de movilizaciones, acampe frente a casa de gobierno, exposiciones, panfleteadas, hemos encarado durante muchos años para lograr esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que recién la logró en el 2008. Pero en la actualidad estamos en la misma lucha, para que el Poder Ejecutivo haga efectiva el cumplimiento de la mencionada ley y que proceda a iniciar la expropiación y la posterior restitución del territorio al pueblo huarpe. Han sido múltiples las estrategias del poder gubernamental, tanto provincial como departamental, de los distintos artilugios legales que han interpuesto para dilatar lo que tienen que cumplir lo que dice la ley, dar cumplimiento a la expropiación. Desde el 2008 vivimos el calvario de sabernos sujetos de este derecho, pero la soberbia de ver la negación nuevamente. Las distintas gestiones que hemos vivido desde la fecha a la actualidad han tenido el mismo posicionamiento en cuanto a la ley 6920, que ha sido no cumplir con lo que dicta la Carta Máxima de la provincia, el no escuchar nuestras denuncias, el no recibir nuestros reclamos. Por muchos años, la causa fue que había que tener plano de mensura, que había que hacer un estudio de título, que no contaban con fondos para encarar la expropiación, que debían publicar el domicilio fiscal para que los particulares hicieran la oposición para la posterior indemnización. Pero no solo han actuado de manera capciosa en cuanto al incumplimiento de la ley, sino que también en tratar de destruirnos, debilitarnos y corrompernos, dividirnos. Las ofertas máximas que hemos recibido del gobierno han sido ofertarnos las pocas tierras fiscales que solo algunas comunidades tienen, querernos traer a barrios a zonas urbanas, intrigar en alguna comunidad para que de manera particular reciba carpetas de parcelas individuales y hacer una simulación de entrega del territorio huarpe. Tal es el caso del periodo de gobierno de Celso Jaque, que en conjunto con el señor intendente del departamento de Lavalle, Roberto Rigui, recorriendo casa por casa con la camioneta municipal, juntando firmas para realizar una elección de un dirigente adepto a los fines de ello y hacer una simulación de entrega de manera individual de su tierra y se dividieran nuestras comunidades. Otras respuestas, como en el caso de la gestión de Julio Cobos, que ante una movilización de las comunidades huarpe, al momento de recibirlos a dialogar en la Casa de Gobierno, antes de arrancar en la mesa de diálogo, dijese: muchachos, vamos a hablar de todas las inquietudes que tengan, menos del tema tierra. Y seguimos en la misma actitud con las gestiones siguientes. Un silencio rotundo. El 17 de abril nos volvimos a hacer presente en la Casa de Gobierno por el mismo reclamo, cuando nuestros dirigentes se encontraron con los funcionarios de la gestión de Cornejo, no pudieron dar respuesta favorable en ningún aspecto, solo expresaron la negativa de no poder aplicar la ley y pactaron una próxima reunión para evaluar la situación de los avances de la 6920. En principio para el 8 de mayo del 2019, pero días próximos a esta fecha se suspende el encuentro y pactando para otra fecha. ¿Hasta cuándo el silencio cómplice? ¿Hasta cuándo la soberbia de ir en contra de lo que indica la ley? Todos los artificios que plantearon los hemos superado. Todos los pasos administrativos con los que nos han dilatado durante años, alegando que sin esto no podían proceder a hacer la expropiación, se han dado. Lo que solo resta es la voluntad política para restituirnos el territorio. Que se cumpla la ley, que se respete la Constitución, que se reconozca la diversidad, porque el pueblo huarpe también somos sujeto de derecho. Y estamos acá en la de Salambrar, luego de escuchar la columna Las Voces de la Yayala, tenemos un llamado. Sí. ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, hola, otra vez Alfaro, este insistente que estoy escuchando paso a paso la mosquita. Sí, lo que pasa es que, mira, desde los 9 años que yo formé la base celular allá en Chile, ¿viste? Éramos 3 hermanos, mi viejo era, regidor del Partido Obrero Socialista fundado por Luis Emilio Recabar. Y desde esa época que estoy viendo que los matones siempre ganan. El problema es cómo nosotros, los pelotudos, no nos unimos para atacar al matón. O sea, ya llevo 65 años de existencia y siempre veo lo mismo. Mira, la cosa es cómo nosotros podemos, cuando el bueno decide atacar, el matón tiembla. Hemos visto revoluciones donde mueren líderes, donde mueren gente como el Che Guevara, mira, una eminencia a nivel mundial el Che Guevara. cómo murió Martí, cómo murieron todos los revolucionarios a nivel mundial, y nosotros seguimos permitiendo que estos hijos de puta nos caguen. No puede ser. El pueblo es la mayoría, el pueblo siempre tiene la fuerza y también tiene la razón. Entonces, ahora que tenemos padrinos tan importantes como Rusia, como China, como Irán, como Corea del Norte, hagámosle saber a estos hijos de puta que también somos una fuerza, porque los pueblos unidos, no el pueblo unido, los pueblos universalmente unidos, somos una fuerza para hacerlos cagar a ellos en cualquier momento. Pero como somos buenos, dejamos que nos maten a nuestros niños, dejamos que en Palestina trafiquen con órganos de los pibes, los cascos blancos, esos hijos de puta que se dicen de Naciones Unidas, están llevando niños a matarlos para traficar con los órganos. No puede ser esta cosa. Mira, a mí me da una rabia tan grande que teniendo tanto poder el pueblo a nivel internacional, cuando dijo Mar, proletarios del mundo unidos, y ya tenemos esa unión, ¿por qué no hacemos cagar a estos hijos de puta de una vez por todas? Mira, me da rabia pensar que ojalá no sea un acuerdo que tengan entre el positivo y el negativo y el neutro vaya para el lado que le convenga. No, ahora nosotros tenemos que hacer que realmente la humanidad siga a un proceso más avanzado. Bueno, se acabó la esclavitud, compañero, se acabó Alfaro, el socialismo, se acabó la monarquía absoluta y ahora se viene el socialismo así o así para el mundo. Muchas gracias, por tu aporte, compañero Alfaro, y nos vamos todos indignados y vamos a... Exactamente. Gracias. Mira, tengo una bronca terrible, pero no importa. Yo viví 10 años preso político, soy exiliado hace 25 años, así que bueno, esa bronca me viene de allí, de la tortura, del sometimiento, bueno, y todo lo demás. Muchas gracias, compañero Alfaro. Gracias por tus dichos. Sangre y Oro de Escape. Y bueno, seguimos acá en la Desalambrar por La Mosquitera. Vamos a aprovechar al columnista de recién, que es Horacio Mayorga, que recién hizo la columna Las Voces de la Vyayala, donde nos contaba el proceso organizativo del pueblo huarpe de Huanacache. Y te queríamos preguntar, Tito, ya que primero, ¿de qué comunidad sos? Bueno, yo soy una de las 11 comunidades huarpe, ahí de en el secano de la Valle, de la comunidad Juan Manuel Villegas, una de las 11 que estamos allí. Bien, contanos en qué proceso, porque nos fuiste contando el proceso, cómo se dio de primero reconocerse como pueblo originario y después hoy, actualmente, ¿en qué está el pueblo huarpe de Huanacache? Bueno, ahí en el relato hablábamos como de dos luchas muy fuertes que hemos tenido las comunidades huarpes de allí en relación a... Primero, que salga una ley de que nos reconozca como poseedores legítimos de los territorios donde ancestralmente hemos vivido desde siempre. Y bueno, que eso se logró en el 2001, después de un montón de movilizaciones y de luchas que el pueblo huarpe ha tenido en conjunto, ¿no? Estas 11 comunidades, con el acompañamiento de varios militantes también y de algunas organizaciones, con la presión de la lucha de estas comunidades se logra en el 2001, pero después tenemos el perjuicio que nos generó el recurso de amparo del fiscal de Estado, bueno, Pedro Sin, que estábamos hablando ahí en el relato anterior. Pero sobre todo estamos hoy en la actualidad con otra gran lucha, que es lograr que se efectivice el cumplimiento de la ley 6920, que es la que plantea la expropiación de los territorios que están a nombre de particulares y se les restituya al pueblo huarpe Milcayac. Y la verdad que, bueno, desde el 2008 que logramos la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia a favor de las comunidades, diciendo que la ley se tiene que aplicar, porque uno de los argumentos también era que era inconstitucional, que era inaplicable por todo lo que contamos hace un rato. Sin embargo, la Corte Suprema dice no, que se tiene que aplicar, que es constitucional, que ya es ley, ¿no? Está en la Carta Magna que tenemos en la provincia. Sin embargo, desde el 2008 a la actualidad, hoy a 2019, no logramos que el Poder Ejecutivo acate a lo que es ley, ¿no? Ya, que es hacer la expropiación efectivamente. Y la verdad es que los distintos gobiernos de turno, la respuesta es la misma. Es dilatar, es desgastar a las comunidades. Por ahí el Poder Municipal también tiene una intervención muy fuerte tratando de debilitar la lucha de estas comunidades, poniendo gente incluso a sueldo dentro de las comunidades, que generalmente son opositores a lo que las comunidades vienen demandando. También comentaba este acto que se hizo en Lagunas del Rosario, en una de las comunidades, que fue simular la entrega al pueblo huarpe y mucha gente en la sociedad mendocina cree que a los huarpes se los ha entregado la tierra. Y la realidad es que no se nos ha entregado nada y seguimos en la misma situación de tener que estar frente a gente que quiere meter alambres, agrimensores que van con topadoras y quieran hacer picadas y gente que en las zonas fronterizas, sobre todo las comunidades que están en contacto con el territorio no huarpe, ¿no? Están todo el tiempo siendo hostigados por particulares que quieren ir y meter animales, que quieren ir y a ocupar campo, que nadie sabe, son personas desconocidas, no sabemos de si son realmente legítimos o dueños de lo que dicen ser dueños. Y esto, este silencio, esta demora, esta dilatación, ¿no? Totalmente intencional que tenemos por parte del Poder Ejecutivo, a nosotros nos está generando, bueno, innumerables perjuicios, ¿no? Y una inseguridad de seguirnos sintiendo inquilinos en nuestra propia tierra, ¿no? Y la verdad que, bueno, como todo pueblo originario, para nosotros el tema de la tierra es esencial, ¿no? Es un eje fundamental que sostiene la cosmovisión y la identidad como pueblo originario, ¿no? Gracias, Horacio. Sabés vos y tu pueblo que las puertas de este programa están abiertas siempre para ir siguiendo de cerca la lucha del pueblo huarpe de Huanacache. Bueno. Gracias, Horacio, por tus aportes. Bueno, bien, les comentamos que nos han llamado varias personas para felicitarnos, apoyarnos, como Cecilia Banco, Alejandra Roy, Adriana Abdo, Leo Bisaguirre y Nadia Marino. Tenemos audiencia. Sí, señor. Quería decir brevemente que en la última manifestación que hubo de las comunidades huarpes en la Casa de Gobierno, el comité acompañó esa manifestación porque dentro de nuestros fundamentos está también la idea de participar activamente en la lucha de los pueblos originarios. Entendemos que es un problema que atraviesa transversalmente nuestra América y por lo tanto debemos estar presentes no solo con las comunidades huarpes, sino también con la lucha de los mapuches, los huichi, los comi. Exactamente, la patria grande empezó con los pueblos originarios. Sí. Por ahí nosotros también, el pueblo huarpe también entiende de que nosotros ya no nos podemos salvar solos, ¿no? Si no tenemos aliados, ¿no? Si no tenemos organizaciones o gente como el comité y estos espacios para fortalecernos, ¿no? Así que también para mí, agradecido de este espacio. Bueno, a continuación, la columna Desalambrando Historias a cargo de Ricardo Croce. Desalambrando la historia, una mirada crítica de hechos y personajes de nuestra América. Allá, por 1889, en la ciudad de París, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional acuerda establecer el 1 de mayo como una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos mártires eran sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha para tratar de conseguir la jornada laboral de 8 horas. El 1 de mayo de 1886 se inicia una huelga que dura varios días. El 4 de mayo se concentraron en la plaza de High Market más de 20.000 personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía. Estos hechos represivos fueron apoyados por una campaña de prensa con citas como la siguiente. ¿Qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas? A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. La prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Corte Suprema, responsabilizando a 8 anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte, los cuales serían ejecutados en la horca. Las condenas fueron ejecutadas el 11 de noviembre de 1887. José Martí, patriota cubano y líder de la Guerra de Independencia de Cuba, que en ese tiempo estaba trabajando como corresponsal en Chicago para el periódico argentino La Nación, lo narró así. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parson. Engels hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido. La trampa cede. Los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Los sucesos de Chicago, además, costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales. No existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes europeos, italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos y polacos. El reclamo era lograr una jornada laboral de 8 horas. Hoy en nuestros días, trabajar 8 horas es lo normal, pero hace poco más de 100 años, cuando nuestros abuelos o bisabuelos vivían y trabajaban, las jornadas de trabajo eran de 10, 12, 14 horas, o de sol a sol, como se decía no hace mucho tiempo. Los beneficios que hoy tienen los obreros y trabajadores son el resultado de esfuerzos y luchas de muchas personas, militantes anarquistas y socialistas, obreros e intelectuales, tuvieron que arrancarle a la clase dominante el mejoramiento de las condiciones laborales, una lucha histórica que todavía continúa. En la mayoría de los países del mundo se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo, pero en Estados Unidos y en Canadá se celebra en septiembre. El cambio de fecha es porque el gobierno del Imperio del Norte no quiere recordarle a su población y sus trabajadores la matanza de obreros de 1886. Inventaron otra fecha para que los trabajadores se olviden que tienen una jornada laboral de 8 horas gracias a la muerte, tortura y detención de sus antepasados obreros, abuelos o bisabuelos que llegaron de Europa con ideas anarquistas, socialistas o comunistas, y con la esperanza de vivir en un país justo y con libertad, como prometían los medios de comunicación de la época. La semana pasada se cumplió otro 1 de mayo, y en distintos países latinoamericanos fue celebrado, festejado y reprimido. En Buenos Aires no hubo un acto del 1 de mayo. El presidente Macri saludó a los argentinos por el Día del Trabajador con un mensaje en redes sociales: ¡Feliz Día del Trabajador! Hoy fuimos al centro de monitoreo de Lanús y estuvimos con los trabajadores del SANE. En el año 2018 hizo lo mismo, solo que visitó un cuartel de bomberos. Pero el día anterior, martes 30 de abril, hubo un paro y movilización convocada por el Frente Sindical y las dos líneas de la CTA. Las distintas columnas se movilizaron a Plaza de Mayo, donde se realizó el acto central. Todos los discursos fueron críticos con el gobierno y la CGT, y no descartaron hacer un nuevo llamado al paro. La división de las organizaciones obreras les facilita al gobierno su accionar y llevar adelante un terrible ajuste que se puede observar fácilmente en la cantidad de comedores que han proliferado por todo el país, la suba de precios por la inflación y el aumento de la pobreza. En tanto, en Santiago de Chile, se organizaron dos marchas paralelas, una convocada por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores de Chile, CCTT, que llamó a una conmemoración de lucha. El presidente de la Confederación General de Trabajadoras y Trabajadores, Manuel Ahumada, debió ofrecer un discurso breve a causa de la violenta represión policial de las Fuerzas Especiales de Carabineros, que se descargó contra las organizaciones de trabajadores y que impidió el curso normal de la iniciativa. Ahumada alcanzó a señalar que representamos una posición de clase que tiene por objetivo mostrarle a los trabajadores que el capitalismo es el enemigo y que hay que luchar contra el capital sin ninguna contemplación. El resultado de la represión fue de 38 adultos y 16 menores detenidos, y una cantidad no definida de heridos, de acuerdo al equipo de derechos humanos Sutra de Chile. La otra marcha fue organizada por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. La presidenta, Bárbara Figueroa, se refirió a la pésima salud laboral de las y los que sobreviven de un sueldo y a la necesidad de que la oposición institucional en el Congreso logre frenar la reforma previsional y laboral en curso. Como este acto contó con la asistencia de presidentes de partidos políticos pertenecientes al sistema, no hubo represión policial. Figueroa pudo hablar alrededor de una hora sin interrupciones. Lo cierto es que en Santiago, el Día Internacional de los Trabajadores no pasó desapercibido. Independientemente del tratamiento falso y tendencioso de los medios masivos de comunicación dominantes, como se sabe, verdaderos órganos oficiales de los intereses de los grandes capitales que operan en Chile. En el norte de Latinoamérica, el pueblo revolucionario de Cuba celebró este 1 de mayo en La Habana el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores. El evento fue presidido por el mandatario Miguel Díaz-Canel y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro. Millones de obreros, artistas, científicos, deportistas, estudiantes y campesinos se dieron cita en la Plaza de la Revolución de la ciudad capital de esta nación caribeña, con el fin de alzar la voz contra las más recientes amenazas de bloqueo comercial emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, el pueblo cubano demuestra en esta fecha icónica su apoyo al sistema político y social implementado en Cuba, además de expresar al gobierno estadounidense que sus planes injerencistas no los amedrenta ni los divide. El desfile, que también se realizó en el resto de las ciudades del país, fue encabezado por el sector de la salud para reconocer su labor para salvar vidas en todas partes del mundo donde están desplegados los médicos cubanos, y cerrado por la juventud cubana para simbolizar la continuidad del proceso revolucionario iniciado por Fidel Castro, continuado por Raúl Castro y ahora con Miguel Díaz-Canel como líder. Así terminamos con esta columna y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles, desalambrando historia. Allá, por 1889, en la ciudad de París. Y seguimos acá en A Desalambrar con nuestra columna Desalambrando Historia. Vamos a tener que, muchachos, poner, claro, esto de jugar tanto con el desalambrar se nos hace una cacofonía al aire. Bueno, recién nos acaba de mandar un mensajito Patricia Terranova. Uh-huh. Tenemos 5 personas que nos escucharon. Efectivamente. ¿Por qué dice 5 personas? Sí, pero son las que hemos contactado. Concretamente. Bueno, pero Patricia Terranova y los 4 de recién. Es duro decir eso. Nos escucharon 5 personas. 5 más tienen cinco allá. 5 más, 5 más. De ahí tienen 3, ya, claro, ya no. Se hemos lado 0. Tiembla Tinelli. Tiembla Tinelli. Posiblemente alguno se haya quedado sin crédito. Puede ser también. Bueno, recordando un poco y parafraseando la columna de Ricardo, nosotros como comité estuvimos en la Peña de los Pueblos Libres, acá en La Mosquitera, este 1 de mayo, que la pasamos re lindo, comimos muy bien y ayudamos a La Mosquitera. Bueno, muchachos y muchachas, algunos anuncios que ya vamos cerrando. Tengo hambre. Bueno, por eso. Ese es mi anuncio. Queremos anunciar y apoyar la apertura en Mendoza del Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que empieza en Mendoza, termina en Buenos Aires y va en Mendoza del 10 al 12 en el Centro Cultural Julio Lepar. O sea, este 10 empieza la jornada de Cultura Viva. Cultura Viva. Allí estaremos, en el Lepar. En empieza el Lepar. De mañana. Claro, empieza. El viernes. No, de mañana. De mañana. De sí. mañana. Muy bien, después otro anuncio, está para participar del Círculo Artístico Solidario, es el viernes 17, se va a hacer en el auditorio del Radio Libertador, en calle Rioja, 1424 de Ciudad, donde se va a recaudar donaciones para el merendero Mamás del Corazón del Algarrobar. La entrada es un elemento no perecedero, o pueden ser juegos didácticos, vasos, ollas, platos, todo aquello que se necesita para un merendero. Y va a actuar Sofía Persa, el Pollo Figueroa, Sandra Maya, Analía Garcetti y las Sicuris. Así que el viernes 17 a partir de las 19 horas en el auditorio de Libertador. Y también queremos recordar que se cumplieron ayer los 100 años del nacimiento de Evita. Bien. Uh-huh. Hablando de historias importantes. Uh-huh. ¿Algún bueno. mensajito más? ¿Mañana qué pasa, Comité de Solidaridad Latinoamericana? Mañana a las 18:30 horas se reúne el Comité de Solidaridad Latinoamericana en el Centro Cultural Israelita Maipú 252. Están todas, todos, todes invitades. ¿Qué Muy bien. Buenes. Buenes. Gracias, Luchi. Bueno, gracias. Nos Luchi, hemos estrenado operadora. Juntos, sí. Hemos transpirado. Gracias a Anabela Croce, gracias Nelson Belmar, Ricardo Croce, Alfredo, compañero Germán, Horacio y Mona. Y gracias, Alicia. Y bueno, nos despedimos hasta el miércoles que viene en A Desalambrar.